Universidad Veracruzana presenta El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Estamos en la Sala Tlacná, escuchando los sonidos, las voces del concierto. El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Sinfónica de Jalapa. Qué gusto que nos sintonice esta mañana para hablarle pues del último concierto que nos trae la Orquesta Sinfónica de Jalapa antes de salir a esta Semana Santa. Nos tiene preparada esta misa solemne de Ludwig van Beethoven y de hecho estamos escuchando el primer movimiento, que es el Kyrie, tal vez el más tradicional de los movimientos de esta misa solemne. El Kyrie está en una estructura de ABA con escritura coral majestuosa en la primera sección de movimiento y más contrapuntística conducción de voces en el Christe, que también introduce los cuatro solistas vocales. Pues tenemos a la Orquesta Sinfónica de Jalapa esta noche en concierto en la Sala Tlacná con nuestro hermosísimo coro de la Universidad Veracruzana. Thank you. pues qué mejor manera de empezar la Semana Santa con la misa solemne de Luz Infam Beethoven, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Jalapa y por el coro de la Universidad Veracruzana, bajo la batuta de su titular, Lanfranco Marcelletti. Pues sí, esta noche tenemos la gran misa solemnis de Beethoven en la sala Tlacna, la casa de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Les saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán. En la cabina de transmisión está nuestra compañera y amiga Soledad Macías. Pues después de esta primera parte viene el Gloria, estas texturas rápidamente cambiantes y temas resaltan cada vez cada parte del texto del Gloria. En el comienzo de este segundo movimiento es casi enciclopédico en su exploración del compás de 3/4. Este movimiento termina con la primera de las dos grandes fugas de la obra sobre el texto In Gloria Dei Patris, Amén, que lleva a una recapitulación del texto y la música de inicio del Gloria. Esta maravillosa misa solemnis en re mayor, opus 123, fue compuesta por Ludwig van Beethoven entre 1819 y 1823. Escrita casi al mismo tiempo que su novena sinfonía, es el segundo arreglo de misa que Beethoven, después de la misa en do mayor en opus 86, la obra está dedicada a el archiduque Rudolf de Austria, nombrado en esa época arzobispo de Olomouc. Su estreno tuvo lugar el 7 de mayo en 1824 en San Petersburgo, bajo los auspicios del mecenas de Beethoven, el príncipe Nikolai Galitzin. El propio compositor dirigió el 7 de mayo del 1824 en Viena una interpretación incompleta, incluso sin el Kyrie y el Credo y el Agnus Dei. Esta misa se considera uno de los mayores logros del compositor, junto con la misa en si menor de Bach. Son las misas más significativas del periodo de la práctica común. 1824 en Viena, Beethoven incluye en esta misa ya el Kyrie, el Credo y el Agnus Dei. Hablando un poquito de la composición de esta misa solemne de Ludwig van Beethoven, que nos trae la Orquesta Sinfónica de Jalapa esta noche de concierto a las 20:30 horas en su sala Tlacna, ubicada en la USB. Pues esta misa fue concedida para la investidura como arzobispo de Omluk del archiduque Rudolf de Austria. Era hijo del emperador Leopoldo II y alumno excepcionalmente aplicado de Beethoven en composición y piano. Thank you. Pues estamos escuchando la parte del Gloria. Vemos cómo cambian rápidamente las texturas de los temas que resaltan cada vez más parte del texto de este Gloria. Y bueno, hablando un poquito de la composición de esta misa solemne, Beethoven comenzó a componer su misa Solemnis en el año de 1818, a los 48 años, cuando su sordera era casi total y su soledad cada vez mayor. Aquí escuchamos cómo este movimiento termina con la primera de las dos grandes fugas de esta obra, con el texto In Gloria Dei Patris, Amén. Bueno, hablando un poquito de esta tremenda situación de Ludwig van Beethoven, de su sordera casi en su totalidad cuando compone esta obra, pues la pieza dice desde una actualidad tremenda. Esta pieza es contemporánea de la sonata Hamlet Clavier de la novena sinfonía y las últimas tres sonatas para piano. Pues viendo esta situación que vivía Beethoven de casi su sordera total, Bruno Walter nos dice que en esa época de excepcional gravedad en la que el compositor alemán se ve absorbido en las profundidades de abismo de su propio ser, es cuando se inspira para escribir esta misa solemnis. Por eso no es de extrañar que su Misa Solemnis sea una de las obras con mayor urgencia, donde, como el mismo compositor quería, la música deja de ser absoluta y se convierte en un vehículo para expresar cualidades y preocupaciones humanas. Yeah. Pues estas preocupaciones, en el caso de Beethoven, en esos años, tienen que ver con la conciencia de que cualquier ser tiene del dolor en el mundo y su contraposición con la idea cristiana de Dios como amor perfecto. El dilema religioso de Beethoven refleja la preocupación de un creyente verdadero, aunque no ortodoxo. Educado en la fe católica, nunca fue asiduo asistente de ningún templo. Su cristianismo se encuentra impregnado de masonería y deísmo. Conocía las publicaciones periódicas del orientalista Joseph von Hammer-Purtall y entre sus manuscritos se encuentran traducciones y adaptaciones parciales de el Bhagavad Gita. Es en ese momento cuando él vive esa crisis de sordera a los 48 años y pues se ve inspirado en esta misa solemnis que, como todas las misas de precepto, pues tienen el credo, que viene siendo la tercera parte de los 5 movimientos que componen la misa solemnis de Ludwig van Beethoven. Tercer movimiento, el credo, es uno de los movimientos más notables salidos de la pluma de Beethoven. Se abre con una secuencia de acordes que se utilizarán de nuevo en el movimiento para realizar modulaciones. El credo, al igual que el gloria, suele ser una desorientadora y loca carrera a través del texto. Las conmovedoras armonías modales en Et Incarnatus dejan paso a niveles cada vez más expresivos a través del Crucifixius y de un notable arreglo a capela de Et Resurrexit. Este arreglo a capela del Et Resurrexis y Resurrexis, que resucita, habla de la resurrección, termina casi antes de haber comenzado. Si bien lo más destacable del movimiento, de este tercer movimiento que es el credo, pues es sin duda la fuga de cierre de Letitam Venturi, que incluye uno de los pasajes más difíciles del repertorio coral cuando el sujeto vuelve a tempo, duplicado para una emocionante conclusión. De hecho, este tercer movimiento del credo, pues está dividido en 4 partes. La primera es un allegro manon troppo a través del descendit de Coelis en si bemol. Después tenemos una segunda parte en el Incarnatus es a través del Resurrexis en re. Y En la tercera parte tenemos el ascendit a través de la recapitulación de credo en fa. Tenemos una cuarta parte con una fuga y coda, et vientatum venturi seculi, amén, en si bemol. Después del credo tenemos otros últimos dos movimientos, que así conforman los cinco movimientos de la obra de esta misa solemne, que es el Sanctus y el quinto, el Agnus Dei. Cuando hablamos un poquito de la instrumentalización, pues encontramos voces solistas de soprano, contralto, tenor, bajo y coro mixto. Bueno, y en cuanto a la instrumentalización, encontramos cuerda, violín primero, violines segundos, violas, violonchelos y contrabajos. Encontramos en el viento madera dos flautas, dos oboes, dos clarinetes, en la, en do y en si, y dos fagotes y contrafagot. Escuchando el Sanctus, hasta el Benedictus del Sanctus, la Misa Solemnis es de proporciones clásicas relativamente normales. Pero tras un preludio orquestal, un violín solista entra en su registro más alto, simbolizando el Espíritu Santo que desciende a la tierra. Comienza entonces la música más trascendentalmente hermosa de la misa en una notable larga extensión del texto. Pues escuchamos también la gran cantidad de metales que componen esta obra. Tenemos cuatro trompas en re, en mi bemol, en si bemol, bajo, mi y sol. Y dos trompetas en re, en si bemol y en do. Además de trombones, alto, tenor y bajo. Y dentro de las percusiones se encuentran los timbales, además de un órgano continuo. Oh. Pues termina esta misa con el Agnus Dei, que es un arreglo de la súplica Miserere Nobis, ten piedad de nosotros, que comienza con las voces masculinas solas en si menor y deja paso a una oración en un brillante re mayor, Dona Nobis Pacem, danos la paz, en un modo pastoral. Después de cierre, desarrollo fugado, se interpone una repentina y dramática por sonidos marciales en esta misa in tempore, parecida a la Veli de Haydn. Tras repetidas súplicas de Miserere, se recupera y alcanza una conclusión majestuosa. Beethoven refleja aquí, con mayor intensidad, sus incertidumbres, sus crisis espirituales. Incluso, señaló en la partitura del Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, debía cantarse nerviosamente. Bueno, lo invitamos a escuchar también a las 5 de la tarde ahí en la Sala Tlacná, hablar de esta preciosa obra, Alex Juárez y Guillermo Cuevas Mora, que nos hablan sobre lo que nos trae la Orquesta Sinfónica de Xalapa esta noche de concierto. Si por alguna situación no puede usted asistir esta noche, pues recuerde que Francisco Aragón lo transmite a las 20:20 horas. Pues nosotros nos vamos a estar de vacaciones la semana que entra. También la orquesta va a descansar. Así que esta es la presentación que nos trae la Orquesta Sinfónica de Xalapa para terminar antes de la Semana Santa, Misa Solemnis de Ludwig van Beethoven. No se la pierda, con el coro de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presentó El ensayo y sus protagonistas, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. El ensayo y sus protagonistas. Voz y producción, Silvia González Durán. Silvia González Durán. Troubled, and you need some loving care, and nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer or fall, all you have to do is call, and I'll be there, yes I will. You've got a friend. Lo que están escuchando corresponde a la producción discográfica Canciones de Amor con arreglos jazzísticos. Es la melodía You Got a Friend, Has Conseguido un Amigo, una rola de Carole King, una rola setentera que fue un éxito en esa década. Jazz Love Song son las melodías que contienen la producción discográfica que van a escuchar a continuación. Tenemos de fondo Has Conseguido un Amigo, de Carole King. Continuamos con este espacio musical. Son las 10 de la mañana, no, son las 11 de la mañana con 28 minutos. Una disculpa, tenemos todavía el reloj del horario anterior. Hay que ajustarlo al horario de verano. 11 con 27 minutos. Close your eyes and think of me, and soon I will be there.